se quedó sin sombra y vuelve a alumbrar con melancolía. El mundo se murió solo y quedó un amor con la vida mía. Se fue muriendo en la nada y volví a mojarlo con mi cantar. El amor no tiene vida, perdió existencia con tu penar. Quedó sin luz esa noche, quedó sin agua, quedó sin mar. Se siente cuando hay amor que hay que querer demasiado. Si comenzamos en pasión y ve cómo terminamos. Te voy a guardar el secreto de estar cerquita y amarte a ti. No importa, mi amor. Señorita de papel que hoy vive en mí. Hay que querer para aguantar lo que sucede en la mujer. De tantos uno nada más, y ese soy yo para querer. ¡Oye, lo mundo! ¡Y Lucho viene! Ese soy yo para querer.